Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 12 de diciembre de 2019, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, quien es dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Sabemos que tiene pronto reuniones. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buen día, Sergio. Muchas gracias. Vamos a abrir enseguida alguna página, Carlos, para ya conocer lo que hay tras cada noticia. Carlos, la derecha y el gobierno han sacado a relucir su propio magro resultado en la economía, señalando que la actividad se contrajo 3,4% en octubre, caída del 2,4% del producto para el último trimestre. Esto, bueno, frente a la pertinencia o no, dicen, de las demandas salariales y las demandas laborales. Al mismo tiempo, hemos observado que los diarios nacionales han inundado sus portadas, sus columnas, señalando que los sueldos en el sector público son 30% más altos que los privados. Da la impresión que hay, al parecer, una campaña de alguna forma para, como dijo alguna vez Piñera, sacar la grasa del Estado, a propósito de las conversaciones que ustedes, los trabajadores del sector público, están llevando a cabo en estos momentos. ¿En qué están esas conversaciones? ¿Qué le parecen estas cifras o lo que señalan algunas columnas a nivel nacional? Carlos Insunza. Bueno, efectivamente, tal como dice, es absolutamente evidente que la derecha, sus medios, el gobierno, con una agresividad muy particular en las bancadas de derecha en el Congreso, se han lanzado en una ofensiva de descalificación y de puesta en cuestión de los trabajadores y trabajadoras del Estado y de la función pública, con un objetivo muy concreto en este momento, que es que se estaba cursando la negociación de la mesa del sector público, particularmente la negociación del reajuste general, y es evidente que de parte del gobierno la intención de lo que se ha ido expresando como respuesta a la crisis tiene costos económicos, y la voluntad del gobierno era descargarlo sobre la base de seguir restringiendo la capacidad del Estado, y particularmente en este caso de restringir las remuneraciones de los funcionarios públicos. Esto se vio muy nítidamente en lo que finalmente el ministro Briones ingresó al Congreso como proyecto de ley de reajuste general, en que por primera vez desde el año 90 a la fecha ingresa un proyecto que reduce el poder adquisitivo de los funcionarios públicos, sobre la base además de un discurso muy elaborado en términos de que se le entregaba solo el IPC a los trabajadores de menores ingresos, un bono a los trabajadores de menos de 500 mil pesos y a los trabajadores, a los profesionales, que tienen remuneraciones desde 1.600.000 pesos líquidos en adelante, a quienes se les estaba cargando, reduciendo de ahí hacia arriba las remuneraciones en un 2%, lo que desde el punto de vista de los recursos fiscales implica un ahorro de cerca de 50.000 millones de pesos para el gobierno. Entonces, toda esta campaña que está, efectivamente, tiene un objetivo concreto, pero también tiene un objetivo de largo plazo. Tiene el objetivo de debilitar también a los trabajadores del Estado, que en el marco de la crisis social jugaron un rol de convocatoria a las huelgas generales convocadas por el bloque sindical y también parando en respaldo a la movilización popular que se generó durante estos últimos 40 días. Lo cierto es que el gobierno está intentando salir de la crisis aplicando exactamente el mismo recetario neoliberal. La última cadena de Sebastián Piñera, la última locución de Sebastián Piñera, que es una locución muy desordenada, que no hay ningún hilo, lo que hace finalmente es volver a insistir en la lógica de reponer sus propios proyectos de ley anteriores y programas de gobierno como una supuesta solución a la crisis cuando no es ninguna. Y evidentemente la necesidad de proteger al gran empresariado, al 1% más rico de la población, hace que se construyan discursos falsos que justifiquen las acciones que van a tomar. Tú planteas este dato al respecto de cuál es la realidad de las remuneraciones de los trabajadores del sector público. Ese es un dato falso. De hecho, en el Siglo publiqué una columna hace una semana atrás en que se clarifica que efectivamente lo que tenemos es una, son remuneraciones bastante parejas para entre el sector público y privado, salvo en aquellos segmentos de administrativos y auxiliares donde es la existencia de una negociación colectiva como la que ahora está cursando la que permite que los trabajadores del Estado tengan efectivamente una brecha un tanto una remuneración un tanto más alta que la que existe en el sector privado. Pero finalmente estamos frente a una campaña desatada que lo que busca es usar los componentes de la crisis social para intentar no solo resistir respecto de las transformaciones estructurales que se demanda, sino que utilizar dispositivos discursivos como este para encontrar mecanismos de salida que protejan al gran empresariado, protejan al 1% más rico de la población y descarguen los costos de la crisis sobre finalmente por los trabajadores y trabajadoras. Y yo es lo que está implementando al final del camino, más allá de algunos anuncios en particular. Son mecanismos de bonos, mecanismos de restricción fiscal, y finalmente es una política de un shock acotado, pero que está conducido en función de no avanzar en la demanda central, que la desigualdad en Chile se supera. Por tanto, Carlos Insunza, ¿cuál es la convocatoria entonces que ustedes, los trabajadores en general, también por supuesto los públicos, realizan a sus bases y realizan en general a la ciudadanía? Porque durante esta semana se han mantenido en movilizaciones, en paro, en los distintos sectores públicos. Sí, miren, bueno, nosotros efectivamente a partir de, hemos vuelto a retomar el paro desde la NEF, desde el día de ayer. Ayer se inició la tramitación del transporte general en el sector público y se inició el debate en la Cámara de Diputados y en un ambiente, tal como te decía, de mucha agresividad de parte de los parlamentarios respecto de los dirigentes sindicales, de nuestras organizaciones, con una descalificación muy fuerte hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Finalmente, para nosotros ocurrió un hecho político de primera relevancia. Ayer, bastante tarde en sala, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que el gobierno ha presentado. Las bancadas de oposición han actuado de conjunto y efectivamente le han propinado una derrota política en forma al ministro Jones. El ministro Brunet ha sido, y eso también es parte de los dispositivos de manejo comunicacional que se desplegaron a partir del cambio de gabinete. Brunet ha sido alabado como un ministro distinto, un ministro de Hacienda distinto, un ministro que ha comprendido lo que ocurre en la calle, un ministro con disposición a escuchar y a dialogar. Y lo cierto es que la experiencia que tuvo la mesa del sector público en la negociación es que no solo estamos hablando de un ministro ultra neoliberal que no tiene ninguna disposición sino a seguir implementando los mismos modelos que hemos conocido hasta aquí y como decía, particularmente en función de descargar la situación económica y la crisis social y sus costos sobre los trabajadores y trabajadoras, sino que además con prácticas que fueron muy sorprendentes en el espacio de negociación, con prácticas antisindicales muy claras, con una presión muy dura respecto de organizaciones en función de forzar la suscripción del protocolo de acuerdo. Tanto es así que hubo una diferencia de opinión, tal como ha habido en otros años en la mesa del sector público, y suscribieron un protocolo de acuerdo con el gobierno un poco más de la mitad de las resoluciones de la mesa del sector público. Sin embargo, las mayoritarias no suscribieron y el ministro Briones no cumplió lo que suscribió en el protocolo y por tanto ingresó un proyecto de ley en que faltaban componentes, y tanto es así es que hay organizaciones que firmaron el protocolo que el día de ayer informaron que por supuesto que dejaban nula su suscripción atendiendo que el gobierno no había cumplido los compromisos que había tomado con ella. Entonces, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es muy relevante. Es relevante porque se muestra una vez más que cuando el sindicalismo organizado es capaz de ir a explicar, a requerir el apoyo de las bancadas de los partidos, de los parlamentarios de la oposición, se logra avanzar en un marco de unidad que ha sido bien esquivo durante todo el proceso de crisis social. Y ayer efectivamente todos los parlamentarios todas las bancadas de oposición rechazaron la unidad de Hitler. Pero además era muy relevante porque finalmente lo que estaba en debate con esta ley de reajuste no era solo lo que iba a ocurrir con las remuneraciones de los trabajadores del Estado, era dejar en claro cuál era la señal del Estado respecto del mundo del trabajo, porque el reajuste del sector público es una señal en términos de marcar pauta al empresariado también de cuáles son los caminos que van a seguir en el desarrollo remuneratorio, particularmente en términos generales. Pero además era un debate en que estaba en juego el diagnóstico respecto de la crisis social, porque lo que intenta instalar Briones es que aquí el problema es de esta desigualdad que él dibuja entre los trabajadores y trabajadoras que ganan 2 millones de pesos en términos mensuales brutos, es decir, 1.600.000, y aquellos que ganan menos de 500 o 400 mil pesos. Es decir, intenta instalar que la brecha que existe de desigualdad y la brecha social que existe en nuestro país es un problema de ingresos entre trabajadores, cuando es absolutamente claro que el problema de desigualdad en Chile está alojado en la diferencia que existe en la capacidad de capturar la riqueza de nuestro país entre el 1 e incluso el 0,1% más rico de la población y todo el resto de los chilenos y chilenas. Aquí, tratar de pretender instalar que el problema de desigualdad en Chile es un problema entre trabajadores de muy malas remuneraciones, de trabajadores de remuneraciones medias o un tanto más altas, o entre trabajadores del sector público y sector privado, es una absoluta falacia. Y eso es lo que finalmente estaba debatiendo en el día de ayer y el que ayer una derrota aplastante, el ministro Briones haya tenido que salir con la cola entre las piernas, es evidentemente muy importante por el rol del movimiento sindical, pero también porque en los sectores de oposición, cuando los trabajadores y trabajadoras organizados van a plantear, se logra comprender que debe haber unidad y que debe haber capacidad de presionar en una dirección distinta a la que el gobierno hoy día está tratando de instalar. Carlos Insunza, sabemos que usted tiene ahora una reunión, pero a través de... Sí, le pedimos 2 minutos porque a través de WhatsApp, el exdirector del Banco Mundial, Andrés Solimano, que está escuchando el programa a esta hora, nos envía un WhatsApp y además de concordar con lo que usted dice del ministro de Hacienda, nos envía un documento, dice: el Consejo del Banco Central de Chile ha publicado los salarios del presidente, vicepresidente y consejero de esta institución. El presidente, 12.246.000 pesos, el vicepresidente, casi 11 millones de pesos mensuales, y los consejeros, casi 10 millones y medio de pesos mensuales en su salario, en sus remuneraciones. Entonces Andrés Solimano nos pide, dice en el WhatsApp, por favor, me gustaría conocer la opinión de Carlos Insunza respecto a esto y la lucha que están dando. Sí, mira, efectivamente nosotros, el marco en el que nos movemos es que nosotros representamos al mundo de los trabajadores permanentes y de carrera del Estado, a auxiliares, administrativos, técnicos, fiscalizadores, a quienes se desempeñan cotidianamente y efectivamente estamos en las escalas normales. Nosotros entendemos que sí hay un debate, pero que no es un debate respecto de reajuste salarial, es un debate respecto de cuáles son las remuneraciones que en el Estado se deben pagar respecto de autoridades, respecto de cargos sensibles o algún tipo de responsabilidad política, finalmente, como lo que Andrés describe a propósito del Consejo del Banco Central. Y ahí la discusión que se está dando en el Congreso a propósito de la reducción de la dieta parlamentaria es el formato de debate que nosotros entendemos debe cursar en función de que se discuta y resuelva democráticamente cómo hacemos que en el Estado efectivamente aquellos cargos de alta responsabilidad estén bien remunerados, estén remunerados en proporción a su responsabilidad, pero efectivamente que no existan estos niveles de brecha como los que tú acabas de describir. Es bien especial, yo creo que lo precedente que aporta además es relevante a propósito de cómo se estaba planteando la resolución que está todavía en trámite en el Congreso en el debate respecto de las remuneraciones de las dietas parlamentarias, porque la propuesta que se hizo y que está cursando es que sea el Consejo del Banco Central el que fije bajo algún parámetro objetivo cuáles son las remuneraciones que van a tener los parlamentarios y otros cargos de alto nivel del Estado. Pero evidentemente, si quienes toman la decisión tienen este nivel de remuneración, es claro que sus recomendaciones van a ir también en la dirección de defender sus propios intereses particulares. Entonces, yo creo que aporta este dato que yo no conocía, no había revisado, en función también de mirar esa otra discusión. Pero claramente nosotros en el debate que estamos viendo en el reajuste hemos dicho, porque no es primera vez que se nos plantean este tipo de criterios en la discusión legislativa, que no es el espacio de discusión del reajuste y de los derechos laborales del conjunto de los trabajadores del sector público el espacio para ocupar las brechas o para resolver las brechas para finalmente tener una excusa en función de restringir las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras. Pero entendemos perfectamente que la discusión respecto de las remuneraciones y de las brechas en el sector público, particularmente respecto de este tipo de cargos en los directorios de alta responsabilidad, debe ser hecha con equilibrio, porque a la par, por ejemplo, una de las cuestiones que ocurrió en los últimos años en el marco de la ampliación del sistema de alta dirección pública es que se ha ido evidenciando con mucha nitidez que al Estado le cuesta mucho reclutar, por ejemplo, directores de hospitales. Porque las remuneraciones tienen un problema en términos de competitividad de mercado, porque se trata de una responsabilidad muy alta, finalmente, el dirigir un hospital. Entonces, mientras tenemos problemas de cargos que están claramente sobredimensionados en sus remuneraciones, también tenemos problemas de cargos de alta responsabilidad en que las remuneraciones que hoy día están fijadas impiden el reclutamiento de los profesionales adecuados para poder ejercer esa cargos tan sensibles como que acabo de describir. Así que eso se refiere, es lo que nosotros hemos planteado durante varios años, de hecho, no solo hoy día en este debate. Carlos, bueno, ahí en su WhatsApp usted ya tiene el documento ese del Banco Central que nos hizo llegar Andrés, el economista Andrés Solímano. Le agradecemos mucho la gentileza de conversar, darnos algunos minutos y conversar con nuestros auditores y aclararnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Carlos Insunza, y que tenga buen día. Muchas gracias, y un gran saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo de día jueves 12 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.